Nada. No importa cuánto estrangule los números. ¿Qué se supone que has hecho de la cartera del búnker en mi ausencia, Adolfo? ¿Sabes cuánto sudor, semen, lágrimas y sangre me lleva consumido reajustar el reequilibrador termal alcanoide por no poder permitirme las piezas necesarias de repararlo? ¡No aguanta otro parche! ¿Me acusas a mí de insolvente, Juanito? Es la tercera vez que remacho el anclaje del escudo antirreacción con mis propios implantes dentales. Esto que cuelga aquí precario, el premolar cobrizo y deslustroso, es oro de 14 quilates. Algo que no podrías costear ni volviendo a hipotecar esa chatarra de mulo de invernadero en que vives. ¿Chatarra? No está a su gusto el señorito, el habitáculo, el soporte vital. No se preocupe, que ya lo compongo. Aquí Conato Segundo de comunicación desde el 917773928. Suelta eso, Juanito, que te veo. Aquí el búnker radioactivo desde el... ¡Sueltes de una vez mis calzones de pana! Estoy intentando retransmitir. ¿Y con qué polariza el transportador sináptico sin repuestos? ¿Con ropa interior de poliéster? ¡Lo ha dicho! ¿Lo ves, Neme? Es un claro cuadro de obsesividad compulsiva con la ropa interior. No es solo la ropa íntima. Estoy hablando de libertad sexual, de la aptitud de redimir la frustración de una reclusión endogámica, de saciar mi inquietud de referentes existenciales etéreos. Otra vez hablando de política. De revolución social. Trasponer la complacencia en promesas estereotípicas. Quiero ir más allá de la presencia del panfleto, de la razón de la propaganda. Quiero vivir, Neme. ¡Déjame vivir! Es el síndrome de la cabaña. Observa esa leve tremor en la mano derecha. ¡A por él! ¡Soltadme, cabrones! Si te resistes, te dolerá más. ¡Suéltale! ¡No hay tiempo! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! Es un lema familiar. ¿Estás listo, Jerry? Estoy listo. ¿Quién está seguro de que estás listo? Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseña! ¡La pasta! ¡Ya! ¡A Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso? ¡Dilo conmigo una vez, Jerry! Enseñarte la pasta. No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Bonzúgar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice. Sí, no, enseñarte la pasta. No, enseñártelo. ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Enséñame la pasta! Bien, hermano, pero tienes que gritarlo. ¡Enséñame la pasta! ¡Necesitas sentirte! ¡Enséñame la pasta! ¡Más vale que grites! ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! ¿Adoras a este negro? ¡Adoro a los negros! ¡Adoro a los negros! ¿Quién es tu hijo puta, Jerry? ¡Tú eres mi hijo puta! ¿Qué vas a hacer, Jerry? ¡Enséñame la pasta! Oh. Enhorabuena, sigue siendo mi agente. ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Dónde, señores? ¿Dónde se ha ido nuestro dinero? ¿Dónde está el dinero? El descenso en el escalón de vida. El colapso del estado de bienestar. La crisis en el contexto aprisionador sinérgico de la insolvencia económica y de la idolatría del dinero. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué nos cuentan hoy nuestros queridos contertulianos. Bienvenidos. Enséñame la pasta, Adolfo. Tengo dicho y repetido que la insolvencia del búnker se debe a la mala administración de Juanito. Lo peor de todo es que ha concurrido, así como en España, en el contexto sinérgico de un lado, de insolvencia económica absoluta y de otro de la idolatría del dinero. Acusamos más esta crisis, queridos comoradores, porque hemos deificado al dinero. ¿Recordáis cómo fluye el dinero? Ríos, chorros, cataratas, que por razón de cómo nos ensuciaba, entre otros muchos motivos, nos encerramos aquí. ¿Os acordáis de cómo eran aquellos años de bonanza, bonanza, de jolgorio, de fiesta, de verbena? De esplendor, júbilo. Yo asistí a la universidad en motocicleta, dejé crecer mis cabellos. Observad este espanto de retrato que tengo que compartir decadente con vosotros. El dinero fluía raudales, como la miel en primavera. Y de pronto, algunos lo vaticinaron. Resulta que hay 5 millones de parados, que España no puede superar su propia deuda. ¿Entre ellos 3 de los 4 moradores del búnker? Desde luego. En el búnker los 3. Neme no puede ni conservar el estatuto lujoso de su ropa interior. La crispación entre Juanito y Adolfo es evidente. ¿Qué pasa de pronto? ¿Dónde está la pasta? Neme me mira con cara de gran interrogante. He de reconocer que quizá durante un tiempo tratábamos las latas de atún, el bien más preciado de este búnker, como si fuera cualquier ceniza, ¿no? Cualquier. Total, éramos europeos, ¿no? Sí. Tenemos bancos muy grandes, ¿no? El mar estaba lleno de atún. ¿Os acordáis cuando decidimos fusionar los dos almacenes en uno más grande todavía, para así ser el almacén más grande que tuviera cualquier búnker sobre la tierra? Uh-huh. Así donde poder almacenar mucho más, acumular mucho más, especular mucho más con las reservas. Si no, es que no es pudo la codicia. Es ahí donde quieres llegar a parar. Probablemente. Fluían a chorros llenos los fondos de convergencia. Éramos hijos de los transitivos, no, es decir, no habíamos cometido los errores atávicos del franquismo. Podíamos tirar a crear un mundo de rosas y prestaciones sociales infinitas. Los universitarios podían vivir casi etéreamente ad eternum. No había compromisos de tipo financiero. Otros que los futuros, los lejanos, los fondos de convergencia aguantan todavía. Y subimos los escalones de nuestra propia egolatría europea. ¿Somos europeos, Neme, o no? Habrá que responderlo tarde o temprano. Pues somos europeos, claro que sí. Unos europeos un tanto especiales. Uh-huh. Unos europeos sureños con sus particularidades. Y por eso, por nuestra condición de europeos, nuestros vecinos del norte, acaudalados y siempre pudientes, decidieron ayudarnos a cambio de poder comerciar libremente con nosotros, y esto nos vino bien durante un tiempo. El problema, yo creo, es que el dinero fluyó de una parte a otra, acabando siempre en las manos de administradores de aire traicionero, unos auténticos Judas, que también era administrador de los apóstoles, que al final, tal y como todo el mundo sospechaba, nos traicionaron, usaron nuestro dinero para enriquecerse ellos y nos plantaron en lo alto del monte del Calvario, ¿no? Esos tesoreros codiciosos contribuyeron además, estando totalmente de acuerdo contigo, Neme, a que nos envaneciéramos, nos engreímos en una solvencia ficticia, una solvencia supuesta, hipotética y correlativa a una naturaleza aún no conseguida por nosotros. La de un solvente noruego, la de un trabajoso francés o la de un industrioso alemán. No, aquí lo que hacíamos éramos un gordo bigotudo con patillas que tenía un campo muerto de asco en el pueblo, ¿no? Decidió pedir un pequeño crédito al banco para poder invertir ese crédito en comprar al concejal de urbanismo, ¿no? Uh-huh. Que le permitiera convertir de la noche a la mañana, por decisión del pleno del ayuntamiento, tierra yerma en fabulosa y estupenda zona urbana solo edificable a tan solo 20 minutos de la capital de provincia de turno, donde podrá construir unos pequeños apartamentos de calidades lo más bajas posibles, venderlos al precio más caro que le permite el mercado y si no, un poquito más. Todo ello aderezado con una política de concesión de hipotecas absolutamente... Pródiga, ¿no? Que cualquiera pudiéramos adquirir y entonces de tal forma que al final todos teníamos cash, pero todos teníamos que afrontar un pago al mes que viene. Y así sucesivamente, amontonadamente. Mientras pudiéramos prorrogarlo, ¿no? Y mientras fuera el mes que viene, cuando hubiera que pagarlo, la cosa parecía que no tenía fin, ¿no? Te endeudas y tu productividad sube, como en las empresas, ¿no? Uno crece, aumenta el nivel de endeudamiento esperando que la productividad de la empresa se incremente y este mismo nivel de endeudamiento que crece provoca el mismo crecimiento. Pero claro, es infinito el crecimiento, no hay competencia, somos siempre tan competitivos y económicamente eficientes como para mantener una situación de crecimiento constante. Se ha visto que no, ¿no? O sea, se ha visto que nos hemos pegado el auténtico topetazo. El límite X no tendría infinito. Resulta, ¿no? Para que sepamos un poquito cómo funciona la mente española, sabéis que las tarjetas Visa de crédito tienen varios grados, ¿no? Está la Visa, la Visa Plata, la Visa Oro y al parecer la Visa que... La Visa Plata he fumado yo alguna vez. Plata y la Visa que de más alto rango, que más crédito concede y más acoticiada en el resto del mundo, es la Visa Platino. En España, el producto Visa Platino no triunfó por razón de que cuando todos estos adinerados gordos con poco perspectiva a largo plazo sacaban sus tarjetas para hacer que querían pagar la comida de todos, se confundía visualmente la Visa Platino con la Visa Plata, cuando otros sacaban la Visa Oro. Con lo cual, en el mercado español no pudieron sacar Visa Platino porque, pese a ser la más codiciada por la gente, más adinerada, no lucía tanto como la Oro porque podía ser confundida, podías caer en el deshonor de ser confundido con un tenedor de Visa Plata. Estás hablando del síndrome de la urraca, ¿no? A lo más refulgente. Ese acaudalado y por lo demás palurdo, hacendado de una pequeña finca con una motorreta, un motocultor, un vehículo agrario, por lo demás parado, que consigue convertir su terreno en zona urbana, ¿no? Incrementando sus potenciales económicos asintóticamente, de pronto deviene un reclamo para la poderosa industria del ladrillo, ¿verdad? Y el crecimiento puede prolongarse y seguir extendiéndose hasta tanto el ladrillo siga pudiendo producir a sus veces, ¿verdad? Pero por más que podamos convertir toda la campiña española en zona urbana, recalificándola en terrenos solventísimos y la industria del ladrillo pueda construir sobre la base de esos planes de planificación. Hubo años que construíamos más que Inglaterra, Francia y Alemania juntos, quiero recordar, ¿no? Claro, claro, el resto de los potentes europeos. Por otra parte, debido a nuestro enorme crecimiento demográfico, también durante estos años, que alcanzaba la escandalosa cifra de 1,2 hijos por pareja o arrejuntamiento. Os hablé de ello en una hecatombe. Era razonable, creo del todo. Creo recordar que también que como casi todo se construyó en las costas españolas, eran precisamente casas para los ingleses, alemanes y franceses que deseaban venir aquí a pasar parte de su tiempo. Entonces, ¿se prolonga frenéticamente esta deriva? ¿Se sigue recalificando el terreno? ¿Se sigue engrandeciendo a los pequeños terratenientes, a los pequeños gobernantes de turno del municipio, más poderosos y con sueldos millonarios en comparación con los políticos de ámbito nacional, ¿no? Centrales, efectivamente. ¿Sobre la base de qué riqueza? ¿Sobre la de los de Alpargata y Cabreros? ¿La de los Jesús es Bonilla? ¿Sobre base de qué riqueza? ¿Sobre la base del turismo? Creo recordar que la alcaldesa que más cobra de todo

Si quieres crecer, necesitarás más dinero del que tienes ahora, y con el dinero que generas no es suficiente para crecer, porque necesitas también tener liquidez. Así que la deuda no era el problema. El problema es que se nos acabó el grifo de la deuda. Y el problema real, que se ve muy claramente en este vídeo, porque lo reduce todo a una simplicidad clarificadora, es que no había riqueza. No, España no generaba ningún recurso. No era más competitiva que nadie en nada. Sin embargo, crecíamos más que nadie. Sin querer desmerecer la potasa de Suria, un abono excelente. Una de nuestras industrias más potentes, seguro. Junto con la de el escombro y la de los menudillos. Una industria muy puntera. Dicen que de pero recordar que la, también... la casquería en general. creo que también la fabricación de munición armamentística, España es puntera. España ha firmado muchísimos tratados, al parecer, de no vender armas a países en guerra del tercer mundo y tal. Sin embargo, creo que el mayor comprador de armamento de munición es Venezuela, que, por supuesto, su mayor comprador son aquellos países a los que España ha firmado. No. Desde luego, hay una marcialidad en Cuba, ¿no? Una predisposición a la mercadería de la munición, una crisis de identidad fuerte, de otro lado. Muchos dicen que la crisis de España no es solo económica, es eminentemente moral. Y de otro, la crisis económica en sí. Pero ¿no corresponde en realidad todo esto a un querernos salir de nuestra verdadera personalidad? ¿No? ¿No habéis percibido, seguro que sí, la profunda internacionalización de todo este fenómeno extraño? Como... Hombre, claro, se nos ha vendido desde tierras fértiles que nuestra tierra podía ser tan fértil como la suya. Eso es. Cuando vivimos en un país prácticamente desertificado. Aquel esquiador austriaco, ganador de todos los premios, que decía que no quería venir a África, hablando de Sierra Nevada, a esquiar. No somos un país rico. Eso. Nunca hemos sido ricos. A no ser que hayamos explotado a los demás y ahora habíamos empezado a explotarnos a nosotros mismos. Es una maravilla. Es de nuevo el argumento colonial, basado en los criterios de civilización. ¿O no? Se trata de introducir el vocabulario de los ricos en nosotros, alienarnos y después dejar que nos deshagamos. Lleva practicándose innumerables veces. Ahora, nosotros víctimas, otras tantas ejecutores... Tenemos que volver a plegarnos en nuestra misma historia para encontrar las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son? Pero, claro, encontrar las respuestas, si es difícil ahora, imagínate cuando las cosas iban bien. Cuando las cosas iban bien, lo difícil era encontrar las preguntas. ¿Quién se iba a preguntar de dónde saco yo tanta pasta? Eso es, ¿De dónde has sacado ese cash que tienes? Todavía no existe. Claro. Todavía no llegó. Bueno, pero ¿cómo tienes tanto dinero ahora? No, por una cosa que todavía no ha pasado. Bueno, pero claro. ¿Me lo puedes...? Estoy intentando entender. A ver, lo que me ha dado ya dinero todavía no ha ocurrido, no lo he hecho. Y así, sumando y sumando y sumando y sumando. Y quizá nadie se planteó que eso podía no pasar. Sí, sí. ¿No? De un momento dado, de repente, mira, no, es que ya por algo que no se podía prever, que es que la banca internacional ha decidido dejar de prestar dinero porque no puede, quiere más, porque tiene su propia crisis, aquí tampoco te lo voy a dar. Pero como no me lo vas a dar, si me lleva... Sí, claro. Pero compadre, ¿cómo no me voy a dar? Triste de pedir, más triste de robar. No me haga ir a por ello. Y ni siquiera tenemos la fuerza física ni moral para ir a coger lo que consideremos que es nuestro. Estamos tan acostumbrados a estar apoltronados en nuestro sofá disfrutando de nuestra tele de plasma y de nuestro móvil de última generación que no sabemos de dónde encontrar la fuerza para seguir adelante, para tener la cara dura de llegar a un banco y decirle, préstame dinero... que voy a hacer que tu dinero y el mío crezcan a la vez y que merezca la pena que me prestes el dinero. Lo peor, antes, eso no se preguntaba. es que el imaginario de nuestras respuestas también está contaminado de esa misma influencia, de ese influjo alienante. Solo podemos representarnos ahora respuestas también tiznadas de ese componente foráneo. Solo podemos comprender una salida de este berenjenal desde el prisma de la búsqueda de felicidad de la Constitución norteamericana. No podemos considerar, ni siquiera conceptuar el hecho de tener que ser infelices. Es decir, ¿cómo salimos de esto siguiendo igual de felices? Volvería yo al imaginario castizo español, al deseo de sufrir, porque nos toca. Vamos a tener que hacerlo, es inexorable y digo yo, deba serlo. Sí. Bueno, gracias a Dios nosotros estamos en este búnker y estamos completamente aislados y herméticamente de esta catástrofe. Nosotros conseguimos acumular reservas para nuestras vidas y quizá la de la progenie en forma de clones que generemos. ¿Pero recuerdas cuando Adolfo quería especular con las reservas futuras? Sí, ¿recuerdas cuando él quería comerciar con buques cercanos con reservas que no habíamos conseguido aún? Y en el sueño europeo, en el sueño europeo, ¡vale! Sí, el atún nunca baja de precio. Toma. Toma. Nos quedamos sin atún. Toma, dijo el calvo. Lo que decía antes nuestro amigo Adolfo es que quizá nuestra búsqueda de la felicidad se ha desvirtuado, ¿no? En búsqueda de valores que no son los nuestros. Por la misma razón, puede que en Afganistán a lo mejor no sean menos felices que en los Estados Unidos. Me estoy despelotando, querido enemigo, porque estoy ya sufriendo de mis queridos literalmente urinarios. Se ha cogido un poco de frío. Se ha quitado los pantalones y los ha arrojado a su catre. Me recuerda Profecio que hay una medicina presta para mí. Hay una pequeña comunicación del mundo externo que es tu tío Snoopy, creo que no es de rigor, no puedo atenderla. Con todo, nuestras reservas del búnker son víctimas también de un sueño frustrado, porque nuestras retransmisiones participaban de este componente de promesa, de alegría, de vocabulario. Todos queríamos dejar de ser toreros para convertirnos en ese esquiador austriaco que después decidió invertir en bebidas energéticas. Todo el mundo quiere trabajar en Red Bull ahora, ¿no? No quiere trabajar en Rumasa. Yo no he oído que quieran trabajar en Rumasa. Y eructar como tu colega que trabaja en Red Bull, que es verdaderamente impresionante oírle. Desde luego. Son gente de fuera. Hizo temblar los cimientos de este búnker. Es verdad. Un saludo para Willy, ese antagonista, antagónico, antídoto, Antígona. Y Antílope. Antígona, que tú vas bien visitarnos. Me gustaría que diéramos el salto político, porque, ojo, estáis mucho más puestos que yo en economía. Sabéis de sobra cuán ignorante soy de las cuentas y de la vergonzosa economía del hogar. Siempre lo he considerado de trámite, algo más sórdido, algo demasiado relativo a la pela. Quisiera que diéramos el salto político a la razón europea, porque esta cuestión de identidad se ha desvelado cuando por economía se replantea uno el estatuto político o no de acceso a la Unión, ¿no? Se sabe que en algunos países, entre los que estamos aquí los patrios... ¿Con dos cojones? Esos de los dos cojones que vivían al sur de los Pirineos y que hablaban de un Cristo paciente y estudiaban teología y querían ser dramaturgos cuando listos en las familias, esos, también estaban la sombra de la sospecha de dejar de participar del ensueño liberal europeo, ¿no? Damos el salto cuando me haga el guiño Neme. Esto es. Pasamos a una pausa musical y empezamos a tratar el asunto de... Os animamos a llamar, opinar de la crisis, opinar de cómo estamos. Recordamos que nuestra frecuencia es el 917773928. Y Adolfo, deja de pasearte en paños menores por todo el búnker. Por todo el búnker. pausa musical y volvemos en unos minutos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros. Una crisis de identidad. Ricos o pobres, modernos o atávicos. Ahora diré, yo. Europeos o no. De sobra se desvela ahora la naturaleza identitaria de la crisis cuando las cuentas amenazan con destruir el estatuto político integral de la Unión. ¿Es la riqueza un carácter del europeo? ¿El poder, tal vez? El poder como rasgo europeo, sin duda. Pero ahora, embutidos entre americanos decadentes, israelitas emergiendo militarmente, chinos alzándose con la copa del poder mundial, japoneses tecnológicamente ávidos del botín de la supremacía todavía, cuando África deviene y adviene un auténtico continente de milicianos, ¿es ahora cuando el estatuto político europeo deba ser la pasta? Pregunto yo, ojo. No, ¿qué va a ser de España, ¿no? Entre tantos lugares emergentes tirando del carro de que hace dar vueltas a este sitio ¿Qué podemos ofrecerles? Eso, aparte de nuestras aparte de playas superpobladas, de siesta, toros, de Macarena, 57 pisos, un libertinaje alcohólico cada día menos real. ¿Qué podemos ofrecer nosotros al mundo aparte de visitas de fin de semana a precios módicos? Uh-huh. Somos un país que construyó toda su vía ferroviaria con unas medidas distintas al resto de Europa, temerosos de ser invadidos por las hordas napoleónicas vía férrea. Por aquel motivo, solo España tiene un ancho de vía distinto que el resto de Europa. ¿Por qué? Y por eso hay que cambiar ahí en Hendaya, ¿no? Por eso fueron aquellos dos hombrecillos y se reunieron ahí. Seguro que lo propuso algún empresario listo español. Sí. Creo que la idea también pudo surgir, no solamente por el político. Es un país de lumbreras. Dijo... Es lo que define principalmente a España. Y de paranoicos también. Es una buena señal. Paranoia ante Napoleón, en el momento fundacional, Constitución del 12, forja de España, ¿no? Y se supone premisa primera de su constitución política. En un momento tan paranoide de nuestra experiencia política, ¿acaso surja la clave nueva de nuestra definición personal, ¿no? Habría que tirar, para mí, de una suerte de invención de personalidad. Lo único que han aportado los españoles han sido huevos, ambición y arrestos militares. Mi padre decía, invadamos Francia, es nuestra hora. Es el momento de ser temerarios. Para mí España se ahoga, necesita espacio vital. Mi padre decía que los camareros españoles eran, con diferencia, los mejores camareros que hay en el mundo. Todos los restaurantes de allá donde emigraban españoles, en algunas épocas, ¿no? Por hordas, ¿no? Grandes restaurantes suizos, ingleses, americanos. Era una señal de distinción, aparte de la comida del chef del local, tener un camarero español sirviéndote la mesa. Pues bien, de la noche a la mañana, de repente, todos los camareros queríamos tener nuestro propio bar, restaurante, cafetería de carretera. Yo ya no quiero ser camarero bueno, prefiero ser un dueño de un puticlub de Nacional, porque me siento superior. No quiero hacer bien lo que sé hacer mejor, prefiero soñar un poquito, ¿no? Compararme con lo que hay fuera, como decíamos, internacionalizar los anhelos, importarlos de gente con otra cultura y otra forma de ver la vida, y ahora quiero ser el dueño. ¿Qué diferencia entre aquel camarero que te venía, decía, teníamos tortillita de camarones, croqueta, boquerone, y el que te llega ahora? Sí, y el que al cabo de dos visitas se conocía tu nombre, si tenías hijos, familia y cuál era tu equipo de fútbol. Y ahora, ¿qué camareros tenemos? Pues esos con todos que llegan... mis respetos, hace en mi última escapa al búnker pude ir a La Rioja, cuna del vino, en la calle Laurel, donde ahí está lleno de bares donde se puede degustar distintos vinos, y pregunté a la camarera qué vinos tienen para probar uno que no he probado en uno de los 50 bares anteriores. Y me contestó lo siguiente. Los escupías, para, ¿no? Para mí, pasmoso. Te enjuagabas la boca y luego... ¡Ay, no sé! ¡Déjame que mire! ¡Déjame que mire! Pues tiene tinto blanco. Por lo menos miró ella, ¿no? Que no te remitió una triste carta grasienta. ¿Qué nos ha pasado? La respuesta es... Propecio, ¿qué está pasando? Bueno, yo como profecio os quería comentar... Profecio... una cosa, yo una vez que trabajé en el stand de Colombia en la feria de Fitur, el primer año, coincidí con un compañero de trabajo que era actor y actuaba en la calle. Sería actor barra modelo. ¿Ah, sí? No jodas, Juanillo, macho. ¿Qué dices? Pues quizás te contrate luego para un trabajillo, ¿sabes? Que tengo pensado. Bueno, este actor que prefería trabajar en la calle antes que en un teatro me contaba, me dijo una frase que se me ha quedado grabadísima y es... Yo he conocido a alguna que otra actriz que también trabajaba mucho en la calle. En la calle, es verdad. Y ha dicho alguna frase que se me ha quedado grabada. Muy, muy buenas actrices, de verdad. Sí, sí. Pues me dijo la siguiente frase, me dijo, España es un país de peones de obra gobernados por inmigrantes. Durante mucho tiempo hemos generado peones de obra y es lo que hemos hecho, ¿no? Y precisamente el cambio del que estáis hablando es que intentamos evadirnos precisamente de la idea de que somos peones de obra y que somos un país que fabrica peones de obra y a mucha honra, ¿no? O sea, creamos peones de obra y lo hemos hecho siempre así. Pero es que ahora el puesto que ocupaban los españoles como peones de obra ya no existe porque ha desaparecido. Ese puesto lo ocupan los inmigrantes. Y el puesto de jefatura, yo no sé en las empresas que habéis trabajado, si no os habéis fijado que generalmente muchos de los jefes son extranjeros, no son españoles. O para... ¿Os habéis fijado? Para muchos puestos ya directamente contratan extranjeros y no españoles, ¿no? O sea, ahora mismo... O españoles que se han curtido en el extranjero. Cada vez que dice extranjero. No sé, pero... Es verdad que el extranjero es un estrato cualitativo, ¿no? Es un factor de conveniencia. Es un factor de conveniencia, sí, efectivamente. Ahora mismo, por ejemplo, en la rama de pedagogía, ya no contratan a profesoras que hayan estudiado la carrera de pedagogía, contratan a profesoras de habla inglesa. Nativas, claro. Nativas, y pueden tener ni puta idea de vocación, pueden no tener ninguna vocación en docencia o pueden no tener ni idea de cómo educar a un niño, pero saben hablar inglés. O sea, esas son cosas que nosotros nos ponemos como impedimentos a nosotros mismos en nuestro propio avance, ¿no? A veces hay que ser un poco extremos en ese sentido y aceptar que debemos ayudarnos a nosotros mismos, porque ya que nos dividimos como país y con fronteras, nos dividimos como país en identidad y ese tipo de cosas no deberían estar tan pluralizadas, ¿no? No deberían estar tan extendidas, yo creo. Yo quería decir, antes de que nos extendamos más, que hay otro tipo de pedagogas que también trabajan en la calle, como tu amigo el actor, que dominan más el francés que el inglés. Yo soy más de beso negro. Con bastante poca vocación. El griego está de moda. El griego profundo. Sí. En la Europa, sí, en la Europa, o sea, por eso lo llaman la gran crisis 27. Griega, ¿no? Sí. Ya nadie lo practica como antes. En la Europa de los 27 el griego ya no tiene cabida. El griego está a la cola. Bueno, dejemos las tontunas. Nemesio. Yo quería sugerir que esto trasluce que la respuesta está en una nacionalización, patriotización. Estaba escuchando hoy, mientras discutíais sobre asuntos de política, sobre si era o no lustroso el adorno de la sahariana caoba de Neme, escuchaba yo un discurso de Malcolm X. Interesantísimo. ¿Lo situáis? Musulmán, caballo de pelea de la causa de integración racial en Estados Unidos, que en un discurso muy célebre apunta que el instrumento... Porque tenía un sueño. Él tenía un sueño. Un instrumento de... Eso, no estoy hablando del Martín Lutero Rey, y lo digo así por lo que intento defender... Estoy hablando del malcomiano X. Digo que su método de acrecentar cultura, crear libertad y generar riqueza era el nacionalismo, que se había practicado invariablemente en la historia de Europa y que era una moneda de cambio de libertad, realmente. Es una respuesta que hay a la luz y que yo, en el caso español, propongo en un fenómeno psicológico que resumo brevísimamente en las palabras del delirio de inferioridad al delirio de grandeza. ¿De acuerdo? Ahora somos un país de peones de obra gobernados de extranjeros, es decir, nos creemos inferiores Por eso tenemos a un cuadro de mercenarios extranjeros a nuestro frente y lo sobrecompensamos con vanidad y lujo, ¿de acuerdo? En otro tiempo... En el ámbito personal, ¿no? En el ámbito personal también. Quizá el peón se da más lujos en lo personal, ¿no? En el ambiente social que se mueve, que su propio jefe extranjero, que es... Se ve con suma afinidad cualquier cosa que provenga del norte. Solo hay que ver hasta qué punto tiene una especie de pulsión septentrional, por decirlo de alguna manera, de girar la cabeza a Alemania, a Inglaterra y Francia, a quien empieza a ostentar una mínima cultura en España, ¿verdad? Pero ¿cómo combinar, Adolfo, esa propuesta de nacionalización, de patriotismo... Para recuperarnos sin quedar excluidos, marginados del resto del globo? No, yo no creo que necesariamente tengamos que ser excluidos. En contestación de lo que ha dicho Nemesio de la gente que sale... Sí, no solo nos gobiernan extranjeros, sino españoles que se han formado en el extranjero. Es que los españoles, si es necesario, tienen que formarse en el extranjero, pero deben ser españoles los que gobiernen nuestras empresas y no ingleses, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y es un principio básico a respetar para que las cosas o todo nuestro propio producto que nosotros generamos a través de empresas genere una identidad. Y es que nosotros, si se nos llena la boca de aire en cuanto hablamos de Inditex, es porque el dueño de Inditex es español o porque el dueño de X es tal, ¿no? Paco Pocero. Creo que es muy necesario que, si te debemos optar, optemos por formar a la gente en el extranjero pero que vuelvan a España y no... Claro. O digo yo, por erradicar nuestra identidad absolutamente, como solución contraria. Esa es otra. ¿Erradicarla qué? Erradicar cualquier identidad española nacional fronteriza que pueda existir, abrir las puertas y permitir el cambio económico profundo desde las entrañas, es decir... Que nos conquisten. Que nos conquisten, sí. Que nos conquisten. Que se diga, 711 años de bonanza económica tuvimos con ocupación con Tariq, árabe aquí. Con Tariq y Moza... Digo yo, no, lo lanzo, ¿no? Como antes dos soluciones extremas, ¿no? Al momento convulso y de crisis identitaria... que vive España ahora mismo, ¿no? Diciendo que es mejor, una multinacional asentada aquí que genere riqueza para afuera o mantener algo aquí que, bueno, sí, puede ser Amancio Ortega, pero puede ser también Paco el Pocero. ¿Qué tenemos aquí, no? Si, es eso. Si nuestra identidad es Amancio, joder, pues Inditex acaba de salir a bolsa en Eurostoxx, en los 50 más importantes de Europa, y ya ha sobrepasado el IBEX 35, es decir... ha decidido cotizar ya, internacionalizarse y salir fuera, ¿no? Como para revalorizar mucho más y soportar mucho más el crecimiento económico de su grupo empresarial. Entonces, joder, también tenemos otros ejemplos grandes de grandes empresarios nacionales, como pueden ser Paco el Pocero, Jesús Gil, ¿no? Botín. El caso... No, pero tenemos otros grandes como el de Mercadona, ¿eh? Claro, claro. El amigo Roch. Todo un modelo de negocio muy exportable que auguro que en próximas épocas de bonanza en el extranjero triunfará, seguro. Porque es un modelo infalible, un poco mezquino, pero infalible. El de Mercadona, me refiero. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestra propia identidad, en primer lugar, no sentirnos acomplejados, como decía Adolfo, y implementar un modelo de negocio que sea competitivo. El modelo de negocio de Mercadona es el modelo de negocio más mezquino que pueda existir en la distribución. Solo es beneficioso para el distribuidor, para el propio Mercadona, para sus clientes y proveedores. Bueno, para los clientes sí, es beneficioso, pero acorta el rango de posibilidades de consumo. Y alieniza bastante al consumidor dando productos de menor calidad pero a un precio muy competitivo. Bueno, no es menor calidad. Bueno, es algo que no se detecta como menor calidad y es ahí la clave de su éxito, pero sin duda es de menor calidad que algo producido por una marca, que son los grandes perjudicados por el modelo de Mercadona. Claro, lo comparamos con las marcas blancas, ¿no? De otros supermercados, no con las marcas. No claro, con... claro, claro. Hombre, el modelo de Mercadona se diferencia del de las otras grandes distribuidoras en que no solo potencia su marca blanca, sino que la prioriza sobre las marcas propias de cada sector alimenticio, de cada sector de limpieza. O... Y la prioriza hasta tal punto que reduce el abanico de posibilidades de otras marcas a solo aquellas que son meridianamente rentables, como el Colacao, por ejemplo. Ninguna familia va a traicionar el Colacao o la nocilla. Un hijo de puta compra el Squeak por ahí. O la nocilla. Pero son estas marcas las que mantiene dentro de su abanico de posibilidades. Nunca aquella marca que esté en fase de expansión o en experimentación o cualquier cosa. Esto es un modelo mezquino, muy válido, de una productividad contrastada y de una eficacia infalible. Y a lo mejor en la búsqueda de modelos mezquinos de negocio, como pueda ser nuestro modelo turístico, tenemos modelo de radio. Claro. Tenemos mezquina. Tenemos uno de los sistemas, bueno, uno de los complejos turísticos nacionales más competitivos del mundo. De hecho, un hotel de 4 estrellas en España supera cualquier otro hotel de la misma categoría en cualquier otro país de Europa. Y lo conseguimos haciendo lo que sabemos hacer. La gastronomía o aquello que llevan haciendo los franceses tanto tiempo. Han aprendido a hacerlo porque ellos se sienten orgullosos de ser franceses. Son los chauvinistas recalcitrantes y siempre han considerado lo suyo mejor que lo de los demás. Jamás se le ocurriría. Y va a venir un francés suizo a mí a decirme que su queso, que consuma Nesquik y no Colacao, que me diga él a mí cómo hacerme mi vaso de leche y grumos por la mañana. Es más moderno. Va a venir un italiano de mierda a decirme que ponga Nutella y no nocilla de 2 colores a mi tostada por la mañana y para solo vender. Solo te tomo la blanca y a cucharada, reconócelo. Es eso, el Nesquik es más eficiente, se disuelve mejor en la leche. Lo vemos como algo futurista, algo mejor que lo nuestro. Pero vete tú a decirle a un francés que el queso manchego puede competir con un queso de Gruyère, que no sé si es francés o suizo, pero vamos, te dejaría de paleto con la boina enroscada para arriba. Desde luego. Es lo que tenemos que aprender, a dar salida a nuestros productos, los pocos que hagamos bien. Por ejemplo, el aceite. Es cojonudo. Efectivamente, el aceite, al parecer, Italia exporta una cantidad de aceite muy superior a la española. Y creo que la compra, precisamente, cosechada por exportarla. España es el primer productor de aceite del mundo. Sí, de hecho, nos sobran aceitunas suficientes. Sobran, ¿eh? Aceitunas que no se utilizan o que se utilizan para piensos y cosas. Suficientes para dar un tarro de aceitunas a cada uno de los habitantes del mundo. Es acojonante. Italia es el país que más exporta aceite, pero porque muchas de las empresas productoras de aceite que están en España son italianas porque las han comprado empresas italianas. Claro. Puede ser aceite producido en España, pero que lo vende Italia. Es aceite español con etiqueta italiana. Efectivamente. Nosotros producimos más aceite de oliva. Claro, pero ahí están los listos italianos y nosotros los tontos que, como siempre, nos dejamos en ese sentido. A eso es a lo que me refiero. España debería conseguir sentirse orgullosa de las 4 cosas que sabe hacer bien. ¿Sabemos hacer bien ropa? Ahí tenemos el modelo Inditex, el mejor del mundo, el más competitivo. Sabemos hacer bien aceite, sabemos el hacer más puro, el más bueno. Vino. Sabemos hacer jamón, vino. Cuatro cosas. Coño, es que si son, no es mucho. Son cuatro cosas, pero a poco que sepamos hacerlas bien y sentirnos orgullosos de que eso es lo único que sabemos hacer bien. Un poco más valiente, ¿no? Encontraremos. Sí, no tanta cooperativa de pueblo para la gente. Claro, y tal, claro. Un poco más de visión. Sí. Y un poco de ganas. De ganar dinero, pero con lo que estamos produciendo ahora, no de endeudarnos con futuras casas que no sabemos cuánto valdrán. Eso, un poco de riesgo. ¿Qué estamos produciendo ahora? ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos hoy? ¿Qué podemos explotar? No especular, que es muy diferente explotar que especular. Pero yo creo que a veces el error más grande es el pasarse de competitivo, porque a veces por pasarte de competitivo... No consigues lo que quieres o no creces como deberías crecer o creces en exceso y luego pues en detrimento del resultado. Entonces a veces esa competitividad que tenemos constante, como por ejemplo la competitividad de las listas de ranking de educación, de cuál es el país que mejor educación da, que se supone que es Corea del Sur. Es el colegio que va. ¿En serio? El parecer, ¿cuál? Después de las listas ridículas, el colegio Brains. Ah, el Brains. Hombre, es el mejor. Es que tienen una piscina, tienen unas instalaciones. Una piscina de 100 metros. Fundamental. No sé si esto lo sabéis, pero el Corea del Norte es el país con mejor educación del mundo a nivel de ranking. Y en Corea del Norte, digo, del Sur, perdón, Corea del Sur, están aceptados los castigos físicos. Incluso recomendadas en un reglamento el tamaño de las varas con las que hay que azotar a los chavales. Sí, efectivamente. O sea, para que os digo hasta qué punto es absurda la competitividad. Mucho con el primer o segundo programa del Búnker Radioactivo, queridos compañeros. Es de eso fue, de qué es la educación. La educación en España debería enseñarnos que somos un país muy limitado. Que no estamos al nivel de los avances tecnológicos holandeses, americanos o de países punteros caracterizados por la innovación. Bueno, pero yo creo que tenemos una educación que es básica y es mínima, pero en comparación con otras educaciones a lo mejor puede ser peor. Pero es que yo no la calificaría de peor, simplemente la calificaría que, por ejemplo, es que... De poco realista, como aquello que decía antes... nuestro amigo Juanito, que no te he contestado en ese momento por no interrumpirte, pero por ejemplo, el mito histórico de que durante la ocupación árabe, que ni siquiera fue durante de toda la península durante 700 años, sino que fue de más de la mitad de la península durante menos de 400 años, el mito histórico de que en aquella época los árabes eran más productivos, o sea, o que fueran más evolucionados que los cristianos, porque tuvieran innovaciones en el sector del regadío, vamos, llevados por la necesidad, porque provenían de países prácticamente desérticos, o porque tuvieran alguna innovación de tipo científico. O filosófico. Pero no lo desprecies. No lo desprecio, pero me fastidia el mito de era el extranjero el mejor que nosotros. Era los españoles cristianos éramos unos cazurros montaraces que nos dejamos gobernar por unos moros super evolucionados que se bañaban mucho más que nosotros y que nos dominaron durante 700 años. Pues cualquiera de todas las afirmaciones que acabo de hacer es falsa parcialmente irreal. Desde luego. Puede que haya un correlativo en nuestro momento de esa repugnancia al germen foráneo, ¿no? Al tiempo que se abraza, ¿no? De ese, bueno, pudiéramos decir hispánico primitivo conquistado del árabe que profesa a su captor desprecio enorme y que al tiempo incorpora su poderosa industria del regadío, de la arquitectura, de la industria naval. Más que despreciar así o alabar así o ver la esperanza de la salvación española en el extranjero, que es cierto que no es así. Lo que digo es que cuando éramos la potencia internacional, el imperio, dilapidábamos nuestras fuentes de oro inacabables. No tuvimos, o sea, siempre que ha habido oportunidad de riqueza en España, cuando la hubo, descubriendo y explotando y acabando con las minas de oro a base de construir palacios más grandes y más grandes. Y como muchas veces ha dicho nuestro amigo Adolfo, el rey se mesaba las barbas, ¿no? Y gastaba y dilapidaba el dinero que generaba. De esa misma manera que lo hacíamos en 1600, se ha hecho en los años 2000 a 2007. Hombre. Adaptado, pero me refiero... No sé, en la época del imperio la cuestión era que éramos fuertes porque teníamos un ejército bárbaro temido en todo el mundo. Y ahí era donde sangraba todo el dinero que provenía de las Indias, porque en ostentosidad no fue en lo que más destacaron ni nuestros reyes ni nuestros nobles. No tienes más que comparar el palacio de la Granja o de Río Frío, ¿no? Con Versalles, con Versalles. Sí, Versalles, con Buckingham. No sé, compara la austeridad del muro de granito del Escorial con la grandiosidad de Versalles. Pero tiene que ver más eso con un estilo personal del país, ¿eh? O sea, nosotros éramos ostentosos. O las catedrales españolas con el mármol de las catedrales italianas. España ha sido siempre un país que ha querido ser austero, ha querido no gastar más de lo estrictamente necesario. Sin embargo, en los últimos años hemos adoptado una mentalidad extranjera de gastar por encima de nuestras posibilidades, de endeudarnos sin medida. No digo que en otras épocas no nos hayamos endeudado, pero era por causas que a lo mejor hoy en día suenan facciosas, pero que en aquella época eran causas nobles, ¿no? La defensa de la religión, la defensa o la conquista de nuevos territorios. Eran cosas que hacían que te sintieras orgulloso de ser español y que hacían al extranjero sentirse atemorizado por el poderío español. Al tiempo que fascinado, ¿no? Mm-hmm. Una buena clave, esa que proporcionas, Neme, de sugerir que una suerte de respuesta estribe en recobrar la gallardía, ¿no? De volver a ser espantables al extraño a través de abrazar algo nuestro con un componente marcial, belicoso. Quisiera dar paso a una última introducción por los apremios del tiempo que lleve al punto a que podamos airear nuestras conclusiones. ¿Estáis listos? Agarraos esos machos, unos más inflamados que los otros, por lo que veo. Focalicemos el momento presente. La gente se agolpa en motines más o menos juveniles, de vocación difícilmente definible, a la búsqueda desesperada de finalidad. Porque después de tantas promesas, ¿he de padecer desmejora? He sido acariciado en mi autoestima por toda una vida, y ¿ahora debo reconocer un porvenir más mediocre que el de mis padres? Pues bien, dos partidos mayoritarios, ahora mientras hablamos, se disputan la aptitud de reencauzar a España. ¿Bajarán soluciones fidedignas? Lo veremos. Hablemos ahora de los partidos mayoritarios. Para los minoritarios tendremos un espacio la semana que viene. Tema que promete. Eso espero. ¿Cuáles son las soluciones que nos plantean nuestros futuros gobernantes? Da el salto del Escorial, sí, a la campaña, si te atreves. O sea, yo creo que el asunto clave en España es el paro. Es decir, España como país, los capitales españoles, estamos endeudados hasta las cejas, ¿no? Pero somos un país que los que quedamos trabajamos, pagamos impuestos al mes, ¿no? Con lo cual, suertudos, al final se genera una caja donde cada mes España tiene que pagar toda la deuda que tiene y cada día más, ¿no? Hace poco, creo recordar por una onda que cazó Neme ha colocado otros tantos miles de millones por el tipo de interés más alto histórico, y pagar el subsidio a 5 millones de parados más los otros 3 parados que no tienen subsidio que comparten conmigo micrófono. No, me refiero, con lo cual la caja se vuelve a quedar a cero e incluso otra vez un poquito más negativo, con lo cual joder, hay que cortar de algún lado los gastos que tiene España para poder empezar a generar. La deuda que hay no se puede cortar ahora mismo porque la deuda que está pagando se comprometió hace X tiempo a pagarla, con lo cual tiene que seguir pagando, si no la ha cagado. Pero hay 5 millones de personas más al menos 3 locutores que no tienen trabajo. Joder, hay que generar trabajo para que la gente pueda pagar impuestos, pueda pagar sus deudas personales, pueda pagar sus alimentos, pueda pagar sus caprichos, pueda pagar sus... Joder, y que vuelva a circular un poquito la pasta, un poquito más de enséñame la pasta, ¿no? Estaré en paro, pero mañana no tengo que madrugar, te jodes. Sí, oye, lo propio te suelto. El problema de esa espiral virtuosa de generación de un empleo que proporciona un caudal que a su vez sufrague caprichos es, para mí, la naturaleza de ese capricho. ¿El qué, compañero? No, la naturaleza de este mal que vivimos ahora. Claro, la naturaleza este, es que es ese capricho el que nos ha traído hasta aquí. Es ese capricho de cuya huella estamos aplastados, ¿no? Se trata de no reciclar la turbina que nos ha postrado a los pies de Europa, ¿de acuerdo? No hay que volver a jugar sus cartas, sufragar una deuda injusta por lo demás, de un credo foráneo, sino de discutir esas necesidades que tan ávidamente queremos sufragar, movilizando a España toda a imagen y semejanza de Jerry Page, ¿no? El fundador de Google y otros tantos magnates, intentando incentivar en los españoles lo que no logramos sacar, que seamos Steve Jobs o que seamos Bill Gates, para poder seguir reproduciendo esa espiral de una, para mí, una cierta mediocridad moral en que no casamos del todo. Pero, brother, tu capricho es el trabajo de otro. Vale, es a que ver, es muy relativo el capricho, claro, digo capricho. Yo quiero decirle algo. Porque quizás es un capricho, pero estamos hablando de el trabajo y el sustento de un tercero. A ver. De aquí. Entonces, hemos tejido una red muy, muy difícil, ¿no? Muy complicada, muy. ¿No? Claro, claro. No, a ver, lo primero, Adolfo. Vuelves al tema del apartado anterior, porque habíamos propuesto hablar sobre los partidos mayoritarios. Jamás te escucharán propuestas del tipo salte de la deriva europeísta americana, no vayas por este camino que no es tu camino. Podemos tener más o menos nociones de esto, pero la realidad se impone, la realidad llama a la puerta de nuestro búnker y nos dice que mañana van a gobernar unos u otros, las dos caras de una moneda, muy parecidas. Probablemente más unos que otros. Y ¿cuáles son las respuestas que nos ofrecen? Salirnos del convoy de Europa a cuya cola vamos dando tumbos jadeantes y sedientos, pidiendo un poco de limosna a los que se encuentran delante o recogiendo las miguillas que se les caen mientras se atiborran de pasteles. ¿Qué es lo que podemos hacer para volver a tener fuerza y ser capaces de unirnos a ese grupo de cabeza que tira del carro del convoy europeo? Pues estas son las opciones que nos plantean. Reducir el gasto público, conseguir mayor eficiencia de las administraciones, acabar con el despilfarro, acabar con el capricho autonomista y autoidentitario de creador de millones de funcionarios que viven de la teta de las administraciones locales y autonómicas. Sí, al parecer es curioso en ese sentido. Nuestros amigos griegos tenían una red ferroviaria menor que la de la Comunidad de Madrid y sin embargo empleaban a 4 veces más empleados públicos que toda la Renfe nacional. Joder. Estoy seguro que la Renfe emplea más gente, que la alemana. Que toda Alemania. Que seguramente funcionen con robots. Sí, o personas asimiladas a robots. Quería hacer una enumeración rápida de las propuestas. Austeridad. Nuevas formas productivas, nuevas búsquedas de nichos de productividad, de competitividad. ¿A través de qué instrumentos van a conseguir esto? ¿A través de una educación que sea pues más exigente, ¿no?, con el alumno, que haga del alumno una persona más capaz, más emprendedora? Sobre todo necesitamos emprender, porque antes, cuando nombrabas ejemplos de empresarios modélicos, veas el referente de todos, Steve Jobs, pues a mí se me ocurría que en España existe Amancio Ortega y ha creado un modelo de negocio. O antes hablábamos también de Roche, el de Mercadona. Son empresarios que crean modelos de negocio que funcionan y que funcionan primero a nivel local y que son exportables. Mercadona está por exportarlo. Yo le auguro un futuro de lo más halagüeño cuando rebase las fronteras. Más del 98% de la provisión de crecimiento y apertura de tiendas de Inditex, del grupo y de Zara, son en el extranjero. Hombre, claro. Habiendo entendido que han copado ya cualquier localidad y sitio español, el 98% de las tiendas que van a abrir va a ser fuera de España. Claro, es eso. Debemos volver a tomar América. Debemos retomar nuestras posesiones, lo que legítimamente, entre comillas, nos pertenece. Decían los nikis. Sí. pero sí, ahí están nuestros nichos de mercado. ¿Por qué no ir otra vez a Asia? Allí las Islas Filipinas, cuyo nombre tomaron de nuestro gran Felipe II, allí no se ponía el sol. Debemos salir al exterior, crear un sistema económico fiable para el resto del mundo, que atraiga inversión, que nos garantice ser capaces de guerrear en las batallas de la economía mundial, ¿no? A mí, Nemesio, me parece que este es el discurso que todo el rato oímos, pero yo hablaría ya de un cambio de conciencia. Estamos viendo ya que en este sistema, macho, nosotros no estamos bien, tío. Y tiene que haber un cambio de conciencia. Yo entiendo que los españoles somos de respuestas inmediatas, necesitamos respuestas inmediatas, y esa es la razón por la que ahora va a ganar el PP, porque nos ofrece respuestas inmediatas. Vamos a crear empleo y vamos a salir de esta mierda de crisis, ¿no? Sin embargo, Rubalcaba nos dice, vamos a seguir pensando en fomentando la educación, el cual, ¿no? Pero macho, es que es el discurso de siempre. Vamos a crear, hacer que se invierta en nuestro país. Vamos a tal. ¿Para qué? Para caer en el mismo error que nos ha metido en todo esto, ¿no? O sea, yo hablaría de un cambio de conciencia. Claro, o sea, por eso es muy importante. Por eso hablaba primero de la educación, de que hay que crear una identidad hispánica que nos haga creernos fuertes. No solo aquí, sino fuera. Fuertes y temibles. Y exportar nuestra forma de hacer las cosas, que es peculiar siempre, ¿no? Lo característico de España es que es distinto. Siempre siempre hemos sido un país exógeno respecto a Europa o a los países más civilizados, y hemos hecho las cosas de modo distinto. ¿Puede decirse que a las bravas? Bueno, pues creemos con consciencia de que esa es una buena forma de hacerlo. Está claro que nosotros, si nos permitimos el lujo de seguir el sistema, puesto que ya nuestros valores morales están casi muertos, la gente va a aprovecharse de ello, y por ello va a aprovecharse de la gente, y por ello va a sacar beneficio del resto de la gente. Por lo tanto, eso lleva a que muchos salgan en peor estado. Entonces, al final, es necesario, yo creo, por ejemplo, yo creo que el máximo problema ahora mismo es que ya sabemos que va a ganar el Partido Popular, pero votemos a otros partidos. Ya, o sea, saquemos más partidos a juego, tío. Pero de eso hablaremos quizá un poquito más en profundidad la semana que viene. Ese es el tema de la semana. Ah, perdón, es que pensaba que estábamos en el tema. Justo, además, ha coincidido. Bueno, hay que cerrar por no premios del tiempo, es cierto. Yo quería. Os he oído disertar. Está terminando la batería de comunicación. He oído disertar. Y habéis mencionado puntos valiosísimos, a mi juicio, así a modo de conclusión y de sugerencia de una alternativa descabellada, soterrada e hipocondríaca. De un lado, oía de Neme una cierta ferocidad, ¿no? De conquistar eso que debemos retomar, ¿no? Y de otra, de un profecio, el cambio de conciencia. Yo lo palpo y para mí es casi ya algo evidente a nivel sensible. La profunda militarización de la política. Es evidente que el modelo colonial basado únicamente en economía de la creatividad, esto es una masturbación lo que estoy diciendo, es cierto. Pero es evidente que no nos va a sacar la apertura de criterio, la educación y la competitividad. Hay demasiada mala sangre acumulada y el español está furibundo, así como lo es la conquista de nuestros espacios por los chinos, la intoxicación de nuestra propia epistemología, ¿no? Natural, mesetaria, y el colapso de la industria de la sensiblería en la que estábamos tan apacentados, de Hollywood. Hay una decadencia y una violencia a flor de piel y pronóstico, ¿no? Tomando de referencia lo que habéis comentado, a lo mejor retorciéndolo, una profunda vuelta a una dictadura estrictamente militar de sus métodos. Nos sorprendemos, pero es cierto que... Nos van a echar de aquí, van a tirar la puerta y nos van a echar. Lo pronostico, solo quiero lanzar un dato. Elogiamos a Larry Page, creador de Google, y quisiéramos asemejarlo con los equivalentes patrios que ni me ha mencionado. Pues al parecer, Google tiene un vínculo más estrecho de lo que se quiere airear con la NSA norteamericana, organismo de defensa superior, vamos, por 8 veces al parecer, al propio Departamento de Inteligencia, por el cual toda la información que Google registra de cada uno de sus usuarios, es decir, todos, va constituyendo paulatinamente un perfil medido y escrupuloso de todas y absolutamente todas nuestras tendencias de consumo, que pueden reflejarse en apetencias de un producto, de un restaurante, de una deriva política, de un fetiche pornográfico, que van plasmando un perfil milimétrico a una escala mundial. ¿En qué consiste ese acuerdo con el Departamento de Defensa norteamericano? En que, según la ley de patriotismo, esa información debe airearse en el momento en que pueda constituir materia de terrorismo o de seguridad nacional norteamericana. Hasta la industria más puntera de la espontaneidad y supuestamente de la defensa de la libertad y de la información está al servicio de un organismo de defensa que invierte como nadie en el mundo en armamento. Sugiero que España debiera armarse y sumarse al festival de lo que viene: oleadas de sangre y auguro terror. No productos de consumo a un precio hacendado, no. terror y... Menos mal que estamos aquí. Y crujir de dientes. Te recuerdo, Adolfo, que esto queda grabado en las estrellas. Tu retransmisión será escuchada por civilizaciones que llegarán a la Tierra y dirán qué hicieron estos endemoniados con lo que se les dio. Espero que no piensen que defenestramos probablemente los frutos de la Tierra que nos dio el de arriba. Espero que no lo piensen. Maldita sea. Documento histórico. Y como la siempre, la mejor solución para terminar y para cerrar y para acabar con esto es sal de casa, coge un bidón de gasolina, coge un mechero, busca el coche de tu vecino. ¿Cuanto antes? Y prende los fuegos. Prende los fuegos, sí. ¿Cuánto? ¿Cuanto antes? Tu vecino, ese que folla más que tú y no te deja dormir. Sí, todos sabemos cuál dice. Ese que tiene mejor coche, ese que tiene Coca-Colas de marca. Al que le sientan también las patillas cuando a ti ni te salen. ¡Cómo le odio! Queridos amigos, se nos agota la batería de comunicación. Quizá dentro de una semana Neme consiga recargarla. Intentaremos. Estaré dándole a la manivela hasta entonces. Yo también voy a practicar los 5 contra el calvo. Me refería a la dinamo que tenemos para recargar las baterías de la radio. Ah, perdón. Un abrazo muy fuerte a los compinches de micrófono y otro para nuestro amigo Profecio por estar detrás de la manivela durante esta hora y media de programa. Viva el amor y a los enamorados un beso. Un beso. Rich old man, you know it.